Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La comisión técnica reunida ayer en el convento de Capuchinos ha seleccionado a los ubriqueños que van a ser homenajeados el próximo 1 de junio con motivo de la celebración del Día del Petaquero. En la categoría de petaquero se va a reconocer la trayectoria personal y laboral de Francisco Rodríguez Sevillano. En la categoría de empresario va a ser homenajeado Antonio Morales Marín. Y por último, en la categoría de viajante, este año se reconoce la labor de José Luis Suárez Romero. Los nombres los ha hecho públicos hoy la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos. De igual modo, ha adelantado toda la programación prevista para conmemorar el Día del Petaquero. Se va acercando un día importante para nuestro municipio, que es el Día del Petaquero, un día que referencia una profesión más que noble, que nos identifica y nos singulariza como pueblo. Y ayer tenía el encuentro de la comisión, que se encarga de evaluar y valorar los currículum, ¿no?, de las propuestas que se llevan, se ponen sobre la mesa. Y bueno, y ayer, tras esta reunión, pues debemos felicitar a los homenajeados. En este caso, por la figura del viajante, tenemos a José Luis Suárez. Tenemos también en el petaquero, como Francisco Rodríguez Sevillano, y el empresario Antonio Morales Marín, con lo cual felicita a estas tres personas que representan, pues como decimos, ¿no?, no solo el oficio de petaquero, sino toda la relación que tiene el sector de la piel en nuestro municipio, como es el empresario y la figura que tanto dio a conocer Ubrique y la piel y la marroquinería, como fue el viajante, que se sigue reconociendo en torno a esta celebración. Además, nosotros, como siempre, hemos querido hacer un programita de actos de conmemoración del día importante del petaquero. Y bueno, y ahí vamos a seguir manteniendo una de las líneas que todos los años llevamos a cabo, que es a través de poner los nombres, ¿no?, de las personas que han llevado a nuestro Museo de la Piel las patacabras, lo que es la placa conmemorativa de patacabras jubiladas, y reconocer, pues, durante este año las personas que, como digo, han colgado este instrumento, pues, tan singular de nuestra economía. Tenemos también, pues, la importancia que creo que siempre hay que resaltar, de buscar colaboraciones también privadas y públicas para conmemorar este día. Y en ese sentido, pues, tenemos una propuesta este año de la firma Baobab, que va a hacer un homenaje a las mujeres, en este caso específico dirigido a las mujeres petaqueras, y vamos a tener también un actito que ya se explicará. Vamos también a tener dentro de la Escuela de Artesanos, Baipier, como no puede ser de otra manera, una exposición de trabajo finales de curso, es decir, es verdad que la Escuela de Artesanos han estado elaborando, ¿no?, pues una serie de trabajos que van a ser expuestos y que yo estoy segura que nos va a sorprender muchísimo cómo personas que están aprendiendo este oficio son capaces de finalizar con tanta artesanía, ¿no?, pues estos trabajos, y ya también lo daremos a conocer las fechas exactas junto con el acto de entrega de diploma de las dos promociones últimas. Además, el Centro Tecnológico, también vamos también estuvimos en colaboración con ellos para ver qué pudiéramos resaltar. Este día no puede faltar, ¿no?, este centro a nivel de Andalucía, y vamos a tener tanto una charla coloquio de marroquinería, donde vamos a mezclar, se va a mezclar la visión de personas relacionadas con la piel de una edad avanzada o, bueno, con una experiencia ya rodada, junto con otras cuatro personas jóvenes y hacer una mesa de impresiones de cómo vemos el sector, de cómo analizamos los antecedentes, y creo que va a ser muy interesante por esa, ¿no?, encuentro multigeneracional. Y también incluso la proyección de cuatro películas en el mismo centro tecnológico para relacionadas con lo que queremos lanzar también mensajes de moda, la relación de la piel de Ubrique con la moda, y van a hacer cuatro películas relativas a bolso. Lo dejamos ahí y ya iremos profundizando. Vale. Sí, es verdad que, como todos los años, pues haremos un cartel anunciando cada una de las actividades con las fechas previstas para que la mayoría de las personas, de los oyentes que nos están escuchando, y dentro de sus posibilidades, pues que nos acompañen a conmemorar todo este elenco de actividades. Y estamos pendientes también de cerrar con unos particulares otra actividad que querían, vamos, que yo creo que se enmarcaba dentro de este contexto, y ahí estamos viendo lo que, si se cierra definitivamente, pues informaremos también de ella. Es lógico, el día 1 si vamos a tener el grueso de lo que estábamos hablando de las patacabras, el homenaje a las patacabras jubiladas, el reconocimiento a las tres figuras y a las tres personas que representan esta figura que acabamos de dar a conocer, y eso será el 1 de junio, y ya a partir de ahí pues intentaremos, porque es verdad que hemos intentado, como siempre, ¿no?, buscar días que la afluencia de público sea la mejor, pero teniendo en cuenta también la multitud, ¿no?, de actividades que se tienen al margen de la conmemoración del Día del Petaquero, pues a veces cuesta trabajo, pero bueno, a lo largo del mes de junio, igual que tenemos con las actividades del Día de la Mujer, en marzo por la Igualdad, pues yo creo que mayo, junio puede ser perfectamente los meses del petaquero de Ubrique. Otros temas de interés: a lo largo de toda la jornada de hoy jueves se está celebrando en Ubrique el segundo taller del Plan Local de Salud, donde se están analizando los problemas, necesidades y riesgos más importantes para la salud existentes en Ubrique, y se han dado a conocer las bases de la hoja de ruta del Plan Local de Salud de Ubrique. Las jornadas han sido inauguradas esta mañana por Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, José Enrique Sánchez, subdirector del Área Sanitaria Norte de Cádiz, junto a los concejales del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán y Manuel Ángel Chacón, y la trabajadora social del Centro de Salud de Ubrique e integrante del Grupo Motor, María Auxiliadora Delgado. Creo que todo lo que sea promover y conocer y profundizar en lo que son los diagnósticos de las impresiones que tenemos más allá de los datos a través de la atención sanitaria, pues promover cualquier acción, cualquier actividad que vaya dirigida pues a la prevención de esas enfermedades, con la consecución también de ir adquiriendo hábitos que redunden en una mejora de nuestra salud, y como digo, también la importancia de la salud emocional, donde necesitamos, aparte de esa, bueno, pues estar en forma, ¿no?, físicamente, entiendo que el equilibrio espiritual, cultural, todo lo que nos pueda aportar, pues siempre será bienvenido. Así que, por mi parte, nada más. Reiterar ese agradecimiento a todas las personas que han estado trabajando. Es un trabajo arduo. Lo verán ahora en la presentación de todo el taller que se va a realizar a lo largo de todo el día. Y también a vosotros como cómplices, como implicados. Y que ya pues conoceremos de aquí a nada pues ese diagnóstico, ese perfil que tenemos en nuestra localidad y que seguro nos permitirá pues ir avanzando en esas mejoras que todos deseamos. Como sabéis, es un proyecto de la Consejería de Salud, vemos que la Consejería de Salud, aunque sea la que tenga que garantizar la asistencia sanitaria de calidad que toda la ciudadanía demanda, entendemos que se requieren otros elementos y otros partícipes para conseguir esa atención o esa salud, esa mejora de la salud en términos de calidad, ¿no? Y por eso tenemos que implicar a otras administraciones, a otras consejerías y a otras delegaciones, ¿no? Y ahí participa medio ambiente, educación, servicios sociales y todo. Lo que compone la salud no es solamente responsabilidad de Consejería de Salud, ¿no? Y es precisamente el municipio el territorio más cercano a vosotros, a los ciudadanos, y donde se vive, se convive y se trabajan las personas y sus familias, y cobran importancia todas las acciones que promuevan las conductas más sanas y esos entornos más saludables, ¿no? Y la importancia de los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos son los representantes directos de la ciudadanía, porque los políticos que están aquí es porque los ciudadanos han elegido que sean ellos los que lideren estos proyectos, y son, por tanto, también los responsables de coordinar todas las actuaciones en los diferentes sectores, ¿no? Y tenemos que promover estilos de vida saludable y conseguir una mejor calidad de vida y una vida más sana, ¿no? Es decir, llevamos mucho, en los últimos años le hemos metido mucha cantidad de años a la vida, pero quizás no nos hemos centrado en darle calidad a la vida. Todos tenemos ejemplos de personas que conviven con nosotros o muy cercanas a nosotros, ya muy mayores, pero también nos planteamos, dice, pero en estas condiciones, ¿no? Y entonces tenemos que pensar también un poquito en ese avance que ha habido en salud, pero también en calidad. Yo creo que es un proyecto interesantísimo. Yo como responsable ahora que me ha tocado sanitariamente en la sierra, pues llevo a gala que en Ubrique esté desarrollándose este proyecto, el proyecto RELAS, y los resultados los veremos y nos servirá para todas las administraciones, no solo para salud, sino para las otras administraciones. Yo como integrante del Grupo Motor os voy a informar muy brevemente de los componentes de dicho grupo y el trabajo que hemos venido realizando hasta ahora. Los componentes de dicho grupo los voy a nombrar. Tenemos aquí a Virginia Bazán, que es, como sabéis, la concejala de Salud, Mayores y Seguridad. Ay, nana. Jorge Caro, que es el técnico de deporte. Pedro Virué, que es el técnico de Medio Ambiente. Francisco Javier Sánchez, que es representante de los medios de comunicación. José Moreno Yucia, que es el subinspector del Parque de Bomberos. Manuel Sierra Lara, que es el representante de Mayores Vecinales y de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Ru Gallego, que es la médico del equipo de orientación educativa. Ahora mismo no está aquí porque ahora ha tomado posesión de otra plaza en Arco, y en su lugar tenemos a María Luisa Mújica, Pedro Galeana, que no está aquí hoy, pero un médico que también ha trabajado con nosotros desde la Mutua de la Fraternidad. Juana Rodríguez, que es la técnica de salud de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Yo, como trabajadora social del Centro de Salud. Somos los integrantes que hemos venido trabajando y lo que conforma el grupo motor y marcándonos las pautas o la hoja de ruta a seguir. Tenemos a Miguel Ángel Cuesta, que es el técnico de la Red Local de Acción en Salud. Por otro lado, los docentes integrados en el colectivo Marea Verde de la Sierra de Cádiz han mantenido un encuentro con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la concejala de Educación, Isabel María Bazán, para darle a conocer las reivindicaciones del colectivo de profesores interinos que desde el pasado 14 de mayo se encuentran en huelga indefinida, solicitando a la Administración Autonómica la elaboración de un plan de estabilidad permanente. En esta reunión, el profesorado interino ha recibido el respaldo de los compañeros funcionarios y de formación profesional, así como de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del IES Los Remedios. Para el próximo lunes 28 de mayo se ha convocado una nueva manifestación en Sevilla a la que se ha invitado a participar al alumnado y padres de los centros de secundaria de nuestra localidad. Después de las últimas movilizaciones que hemos tenido el 17 de mayo, una gran manifestación en Sevilla, en Torre Triana, estuvimos alrededor de 8.000 profesores representando el movimiento interino y la verdad que nos encontramos en una situación un poco preocupante. Después de estar allí intentando que nos recibiera Sonia Gaya, la consejera de Educación, no lo conseguimos. Tuvimos unos interlocutores que los consideramos que no son válidos y de nuevo estamos otra vez expuestos ante una problemática que aparentemente no nos quieren dar solución. Por este motivo hemos intentado la Marea Verde de la Sierra buscar una intermediaria que hemos pensado en la alcaldesa, en Isabel Gómez, que esta mañana nos ha recibido muy cortésmente y le hemos intentado manifestar, vuelvo a repetir, nuestra preocupación ante una situación bastante grave y delicada. Hemos sido un grupo muy representativo de lo que es el movimiento. Hemos sido profesores interinos, ha estado también representado la formación profesional con un profesor de aquí del IES Los Remedios. Como sabes, la formación profesional a nivel autonómico tiene aquí en Ubrique pues un icono, un símbolo muy importante en el instituto. También hemos contado con representantes del AMPA y con dos compañeros funcionarios para intentar también transmitir la idea que esto es un problema que es de toda la educación, ¿no? Estamos intentando buscar un plan de estabilidad, pero que repercute inevitablemente en un plan de calidad y en un fomento de la calidad de la enseñanza pública, que es donde estamos siempre nosotros luchando, una enseñanza pública de calidad. Como ha dicho el compañero, esta mañana en la reunión la verdad que ha sido fructífera y hemos intentado trasladarle tanto a la alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique como a la concejala de Educación la problemática que tenemos los distintos sectores que hay dentro de la educación. Por mi parte, que me he presentado como el representante de FP, digamos, la problemática es bastante grande porque actualmente en Andalucía está tanto la FP básica como los ciclos de grado medio y los ciclos de grado superior. No tiene mucho sentido que acojamos a alumnado de primero cuando ya conocemos su situación, sus necesidades, después no lo vamos a poder atender en segundo. En segundo van a recibir a un profesor que es nuevo. Lo mismo ocurre con la formación en los centros de trabajo. A veces tenemos profesores, me pongo yo como el ejemplo, que llegamos y lo que hacemos es tener a alumnos que están realizando las prácticas en empresas y ni siquiera conocemos al alumnado. Entonces, esto no tiene ningún sentido que la educación, si queremos una educación de calidad, ocurra esto, que vayamos a las prácticas, a la formación en centro de trabajo y el propio tutor de la empresa nos diga, pero no eres el profesor de este alumno y ni lo conozcamos. Entonces, no tiene sentido. Entonces, es una de las cosas que le hemos transmitido desde la FP a la alcaldesa y a la concejala y la verdad que teníamos su apoyo. Bueno, pues yo también puntualizas que en la reunión de esta mañana también había representantes sindicales, ¿no? De usted en concreto, que es algo que está aludido en algunos momentos por parte de la administración, que no había como un interlocutor válido por parte del movimiento interino porque no estaban constituidos legalmente y que los interlocutores válidos de los trabajadores son los sindicatos, pues realmente hay un par de sindicatos que están presentes en este tipo de movilizaciones y que son ninguneados también en algún momento por parte de la administración, ¿no? Bueno, yo como profesora interina y que también estoy sufriendo esta inestabilidad que conlleva esta profesión, pues ahora mismo me encuentro desplazada de mi ciudad y de mi familia y estoy aquí trabajando en este centro donde ejerzo de tutora de primero de bachillerato y la verdad es que me siento muy apoyada por mi alumnado. Mi alumnado está dispuesto a apoyar esta huelga porque, por supuesto, lo que estamos luchando los interinos antes que nada es por la calidad en la enseñanza y ese es nuestro principal enfoque en esta huelga y en estas manifestaciones. Y no solamente estamos luchando, como digo, por la estabilidad nuestra, sino también, y más importante aún, por la estabilidad de una plantilla que garantice la calidad de nuestro alumnado. Y, como digo, pues el alumnado está totalmente dispuesto a apoyarnos en esta huelga, a acudir a esa manifestación, contamos con el apoyo y desde aquí pues quiero pedir a la AMPA que apoye esta idea, que consideramos que es muy importante, y a las familias del alumnado de este centro y de todos los centros de Andalucía que nos apoyen del mismo modo. Bueno, y para terminar ya, como comentaba mi compañera, esta manifestación va a tener lugar el próximo lunes 28 de mayo. Desde aquí quiero también pedir vuestro apoyo. También deciros que los que primero queremos evaluar y lo que primero queremos estar con nuestros alumnados somos nosotros, pero queremos hacerlo de una manera estable, con un plan de estabilidad, que no estamos pidiendo, como se dice por ahí, nada nuevo, nada que no ya se haya hecho antes, pero sí algo muy justo y sobre todo muy justo para la educación del futuro. Y para finalizar, destacamos que esta tarde a las 7 en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou tendrá lugar el acto de entrega por parte de los alumnos de quinto curso del Colegio Ramón Crosa a los integrantes de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer por Ellos, de esos más de 1.000 euros reunidos a través del proyecto solidario Ayúdanos a Ayudarles. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.